párpado acorde, llamamiento pájaro de la pasión, hiere el aire y voltea la primavera en cada balcón, maceta y voluntad. Y mientras los campanarios sueñan vigilias por los cielos barajados, chirrían en sus goznes las puertas de los templos para que los cristos y las vírgenes, perlerío y drama, andariegos sagrarios bien mecidos, aparezcan en las calles y plazuelas, en las esquinas del tiempo y sus cicatrices. En todo barrio de Jerez, de Cádiz, del Puerto, de Sanlúcar, Rota y Chipiona, crianza del mundo, los pueblos de Gibraltar y de la Sierra Verde y Blanca y Jara, con arcos en la frontera semejanza de su altura, una cruz de espejo y guía, un estandarte de memoria y oro, busca el imaginado calvario, la gloria prieta del hombre. Los nazarenos, capa y capirote, caminan por un silencio de códice, y hay un clamor que solo se percibe con los ojos del alma. Cuando la procesión es un barco por la tierra, la música confiesa su exclamación cautiva, la destrozada lengua que es su armonía. Un coro de siglos cada redoble de tambor, el rizo de la trompeta y el perfil de los timbales para que la saeta, gitano nudo zurciendo la plegaria, levante con su escozor de carburo una guitarra de carne iluminada. Suelo.